Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Por ahí, no, regresa, ahí. Frecuencia Eslabón. ¿Eslabón? Sí, Eslabón, donde se juntan todas las culturas. ¿Y para qué? Para que te vaciles del rock, hip hop, reggae, arte y hasta historia, pues loco. ¡Bacán, esa es! ¡Listo, arrancamos! ¡De una! Amigo puede constituirse en un hermano de la vida, en un ser al que no nos vincula la sangre, pero sí el amor. No es casual que la palabra amigo derive del latín amicus, que a su vez proviene del término amore, o sea, amar. La verdadera amistad es desinteresada y se basa en sentimientos mutuos y de cariño, confianza, sinceridad, respeto y consuelo. Ni siquiera hace falta pertenecer a una misma especie para forjar una amistad. Por algo, muchas veces, se considera al perro como el mejor amigo del hombre. Como dijo alguna vez el filósofo inglés Francis Bacon, la amistad tiene la asombrosa capacidad de duplicar las alegrías y de dividir las angustias por la mitad. Hola, hola gente, muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se fusionan y se expresan con toda libertad. Como todos los sábados, un fuerte abrazo para todas las personas que nos siguen a través de la www.cce.com y también un enorme abrazo para todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón. Muy buenas tardes, mi querido Juan Diego Molina. Buenas tardes a toda la gente. La Frecuencia Eslabón se conecta un sábado más acá, activos, siempre ahí preparados y amigables ahí con ese hermoso pensamiento. ¿Cómo es? Por el Día del Amor. Por el Día del Amor, ¿no? Los amigos, sí, ¿no? Bacanísimos ahí, desde los perritos, desde los animales. Muy bien, muy bacán. Ahí estamos siempre activos nosotros acá en la Frecuencia Eslabón, desde las cabinas con nuestra amiga Fer. Ahí, un abrazo bacanísimo. Y así comenzamos y tenemos unos invitadazos para este programa, ¿no? Así es, pero bacanísimo. Con un poquito de la agenda cultural, café y camarón. Dos son mejor que uno, una propuesta musical con bandas jóvenes que buscan abrir su camino en la escena rock. Esto se desarrolla en La Cafetina, en la Valladolid, N24-459 y Francisco Salazar, el 22 de febrero. La entrada sugerida es de $2 y estarán las bandas Donde Está Mi Camarón y El Paico de Don Blas. Esto se desarrolla a las 7 de la noche, así que todos cordialmente invitados, no se vayan a perder este evento cultural. Bacanísimo, yo también quiero compartir unos poquitos de eventos que también ahí vi, que dice GOI 69 minutos, 20 años de unión en el punk. Esto es el 28 de marzo. Tenemos Flema en Ecuador, Casa Pucará, Ponte Pilas, Curare hace un lanzamiento del Portales de los Andes el 11 de mayo. También tenemos una fecha de la gente rasta, que es Alma Rasta y Monkey Ruth están de gira, así que Ponte Pilas, Quito, Guayaquil, Quito y Barra, Guayaquil, Cuenca, por ahí yo vi las notas, bacanísimo. También te sugiero que visites las fanpage de los diferentes casas culturales, del Útero, de la Nina Shunku, y ponte pilas con los eventos que se están dando en estas temporadas. Ponte pilas ahí, aporta a la cultura, asiste con tu familia y con todos tus amigos, ¿no? Bacanísimo ahí. Y estamos con la pregunta triquitraca para nuestros invitados. ¿Qué sensibilidad creen que nos presenta el arte? En un momento más conversaremos con nuestros invitados, pero oficialmente empezamos nuestro programa con una espléndida canción de Abaddon. Esto es En la Oscuridad. Vaya ahí.

Estamos de vuelta a la frecuencia de Eslabón Activa aquí en la Casa de la Cultura. Recuerda, aquí estamos en la 940M y la www.radiocce.com. Y yo quiero compartir una frasecita también que dice: una persona sin amigos es como si viviera en el desierto. Por muy supuesto, cierto, ¿no? Por supuesto. Ahí solito, chomaza nomás. Es algo increíble. Es como tener más hermanos. Solito por la llanura. Qué caso. No, sí, bacán, bacancísimo. Y bueno, creo que nos vamos con nuestros invitados. Claro que sí, ya les tenemos aquí a nuestros queridos invitados. Ellos son el Paico de Don Blas. ¿Y dónde está mi camarón? Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a los micrófonos de Frecuencia Isla. Muchas gracias por el espacio. Sus nombres, por favor. Yo me llamo David, toco el bajo en ¿Dónde está mi camarón? Yo soy Alejandro, igual toco la guitarra en ¿Dónde está mi camarón? Aquí tenemos también en los teclados. Yo soy Andrés, toco los teclados en ¿Dónde está mi camarón? Mi nombre es Adriel y soy el guitarrista en el Paico de Don Blas. Mi nombre es César y toco la guitarra y soy vocalista del Paico de Don Blas. Vaya, viendo. Qué chévere, chicos, pero la pregunta de cajón, o sea, ¿por qué a los chicos, dónde está mi camarón? ¿Por qué ese nombre? Ya es un poco peculiar. Yo decía, me compraban el camarón. Es una cultura musical culinaria. Vaya. No, o sea, un amigo igual, estábamos justo ensayando un día, ¿no? Y ya acabamos y salimos a comer por ahí abajo por mi casa. Y ese man dice para comer unos cholefanes ahí súper básicos, ¿no? Y ya, pues nos estábamos jodiendo, procrastinando un poco ahí. Y faltaban los camarones en ese cholefán. Y salió y el man se cagó de risa y salió el nombre así. Pero después, como él sabe decir, adquirió un poco de sentido la idea de que siempre es buscar un sentido por medio de la música para llegar a la gente, para expresarnos. Más que nada ese era el sentido del nombre. Bacanísimo, loco, ahí también me llamó full atención. No nos venía el nombre, era como que seguíamos ensayando y era como, ¿cómo nos vamos a llegar? Y al final salió eso y... Bacán, loco. ¿Qué géneros interpretan? ¿Rock o algo así? Sí, estamos por el rock y un poco de blues también. Bacanísimo, estamos tratando de hacer. Ahorita nos gusta un poco el rock clásico. Estamos intentando volver un poco a esa estructura, pero con un poco de lo nuestro, ¿no? De aquí, del país, un poquito más movido. ¿Sabes? A veces. Sí. En eso estamos. Bacán, loco, bacán ahí ese proyecto. Y coméntenos un poquito cómo empieza la banda. ¿Cuántos integrantes son de su banda? Uy, ahí sí somos un poquito algunos. Empezamos un poco menos y comenzamos a armarnos, pero somos siete en la banda. Sí, somos siete. Entonces son tres guitarras, un bajo, el piano, la batería y la voz, que es Carolina. Uh-huh. Y canta una mujer. Canta una chica. La vocalista principal es una chica. Sí, ahora no puede estar. Pero igual, sin ella sí podemos aquí, en honor a ella, cantar por ella. Allá, que te ve. Eso, y salimos en abril cumplimos un año de ser banda. Todos nos conocimos en la U. Creo que todos estudiamos la misma carrera y solo acá el tecladista es de la poli. Entonces, estamos ahí. Era cerebrito del... Sí, es... Sí, no, sí, no. Más se podría decir que sí. Pero eso, nos conocimos en la universidad y comenzamos a tocar más que nada, como ya te había dicho, para buscar un sentido a la vida, por así decirlo. Claro, bacán ahí expresarse por medio del arte, ¿no? Claro, es lo importante. Empezamos cuatro y fue como que cada vez nos íbamos subiendo. ¿Y ahora cuántos están? Siete. De ahí, ya sea claro. Full, loco. Moverse ahí es también... Sí, verdad, es complicado, ¿no? Organizar. Es complicado, el loco. Claro. Pero la nota es que sigan ahí, loco. Sí, ahí. ¿Y tienen algún pensado grabar o están grabando algo? No sé si le cuentan a la gente. Sí, de hecho estamos en proceso de grabación. Tenemos tres temas inéditos que esperamos salgan a la luz para el verano. Uh-huh. Ya están grabados dos, falta grabar uno y de ahí se van a mezcla y master. Y ya vamos a estar en el proceso de hacer la promoción de los temas. Para que cuando salgan, ojalá, esperamos les guste la gente y sea una bomba. ¿Quién escribe los temas, las letras de las canciones? Creo que todos. Tenemos canciones que son estructuradas. O sea, es como que a alguien se le ocurre la idea y de ahí vamos armándole con las demás cosas, pero depende quién es la voz. Usualmente hace Alejandro, que hace las letras. Usualmente a veces yo hago el riff, a veces yo echo algunas también alguna letra. Y así siempre nos vamos. ¿Y a qué le cantan? ¿Al amor, a la amistad, al rebelde? ¿Al desamor? ¿Al desamor? ¿A qué le cantan? En realidad es súper curioso, porque yo creo que no somos ningún no seres extraordinarios ni nada de ese tipo. Y vamos cantándole a lo común, a lo que es nuestra vida. Yo creo que ser honesto en la música, o sea, mostrar lo que uno es lo importante. Y yo siempre busco eso en las letras, o sea, que más bien expresen lo que son nuestras experiencias y por eso también que tal vez alguien se siente identificado y pegue. Eso es lo importante, creo. Sí. Chévere, vamos también a compartir un poquito con los chicos del Paico de Don Blas. Saludos. ¿Qué tal, chicos? ¿Sus nombres? Mi nombre es César Armijos. Y el mío es Adriel. En este momento nos está faltando lo que es nuestro bajista, que se llama Santiago, y nuestro baterista, que se llama Daniel. Son cuatro en la banda, ¿verdad? Sí, solo cuatro. Bacasísimo, ñaño. ¿Qué tiempo tiene el proyecto? Año y medio. Sí, año y medio de haber fundado la banda y haber conformado. Empezamos solo tres, recién este año anterior se unió Santiago. Bacano, loco. ¿Y en qué línea van de música? ¿Qué tocan? Nos enfocamos bastante con el rock, pero es como un fluir ahí, nos gusta mezclar ritmos, entonces tenemos también con el blues, con el reggae, diferentes tipos de mezclas. Creo que el gusto musical de cada uno de los integrantes añade a la banda y eso hace que se magnifique el resultado que obtenemos y nos agrada, más que todo tenemos una conexión y eso nos ayuda bastante en los ensayos a poder comunicarnos musicalmente, a veces sin tener que vernos, solamente nos escuchamos y decimos, ya sé que va a ser él, entonces le puedo seguir. Claro, claro, acá esa es la conexión, ¿no?, que existe ahí, con cuando hay hermandad, cuando hay amistad, sí. A veces las notas fluyen en los ensayos y eso es del frutas. No lo vi. Bueno, y no sé si nos cuentan algo sobre lo que es el nombre ahí, el Paico de Don Blas. También igual es peculiar, ¿no? Hemos tenido bandas así, con unos nombres bien bacanes. Claro, loco, no se escucha nomás. Sí, o sea, no sé, fue como igual en el momento de decir, ¿y cómo nos llamamos, no? Yo decía, no sé por qué estaba cruzado con esta planta, que es el Paico. Y es como que es una planta curativa, te ayuda para la memoria, para full cosas. Entonces, más o menos es un poco este también el sentido de lo que queremos expresar con la música, el que es algo que te ayuda, algo que te alivia, te sana. Muchas veces necesitas hasta que te hagan acuerdo de cosas que en realidad, o sea, para cada día te fortalecen. Y por eso es como que el Paico. Y Don Blas, vimos que Blas significa como tartamudo. Buscamos un nombre, entonces empezamos a buscar en un libro sobre el significado de nombres. Como cuando vas a bautizar a tu Entonces, y encontramos el nombre Blas, que significaba tartamudo. Y fue entonces, como que se asoció un poco, porque te alivia también esto del tartamudeo, tiene cosas así como más mentales que aplican como para sanar con el Paico. Y ahí fue que se mezcló el Paico de Don Blas. Paico de Don Blas y después, creo que a la semana, vimos un video en la que a una persona le ayudaban con lo que es el Parkinson, con una planta. Entonces ahí fue como que en realidad fue algo curativo que le ayuda a esa persona. Entonces es lo que queremos. ¿El Paico? No, era otra planta. Y eso creo que nos ayudó también, nos incentivó a quedarnos con el nombre, porque fue como algo, es una medicina, es algo curativo, entonces nosotros necesitamos con nuestra música expresar ciertas cosas que tal vez se salen del sendero o ayudar a mejorar algo que este mundo, hemos visto en noticias que está algo mal. Bacansísimo, loco. Ahí, conectados con la naturaleza. Cuéntenos un poco de su trayectoria. ¿Dónde se han presentado? ¿En qué eventos han estado? ¿O los proyectos que piensan? Nosotros hemos hecho algunas presentaciones con lo que son son estudios de grabación que han abierto lo que es guerras de bandas, entonces concursos. Entonces hemos hecho todo eso y siempre hemos llegado a las finales. Y siempre hemos llegado a las finales, no hemos ganado nunca. Pero entonces nos ha ayudado porque no nos desmotiva, porque sabemos que hay grupos que se están mejorando, se están esforzando y también es nuestro deseo el poder seguir aportando algo en la cultura. Esa es, ¿no? Porque no muera la cultura, sí, que no muera el arte, la música, el teatro, el cine, todo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, siempre lo importante no es ganar. Bueno, sí, sí es chévere ganar. Eso me dijo mi mamá. Chévere ganar. Obvio que sí es chévere ganar. Pero lo importante es participar y sobre todo comunicar con la música, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué mensaje dan ustedes, chicos? Los chicos de ¿Dónde está mi camarón? ¿Cuál es el mensaje que envían a la gente que les escucha? Es como sentirse identificado. Estar como que en los zapatos de alguien que como nosotros es como que siento que se identifica mucho. Las frases o las palabras son muy quiteñas a veces. Ah, exacto. Como que, ajá, es como que nos comunicamos a nosotros mismos, a las personas que están cerca juntos y ir así poco a poco comunicando lo que sentimos, que a veces puede ser como que, no sé, es cuando ves un monólogo y es como que, ay, también pasa eso, es como que qué divertido. Sí. Es bien divertido eso. Claro. Es que en el campaico creo que es más profundo. ¿Y ustedes, chicos? ¿Qué mensaje dan a la gente que les escucha con su música? La verdad, o sea, no es como que tenemos un estricto mensaje así en el que nos enfocamos, o también a veces disvariamos, creo. Y eso es lo que nos ayuda un poco, porque muchas veces en ese rato en el que estás como viendo lo que no ves comúnmente, es cuando se te ocurre algo. Es como que es esto de lo que no se ha hablado o lo que muchas veces la gente omite, pero es algo que está. Entonces, como que también tratar de entrar hacia ahí es como que nuestro lado a veces un poco. Sí, uno de los mensajes que tratamos de transmitir es el ser positivos. Siempre hay adversidades. El caminar, salir simplemente de la casa, te vas a encontrar con obstáculos. Entonces, nuestro mensaje es ver la mejor manera de atravesar esos obstáculos. A veces no simplemente peleando y tirándote contra el obstáculo, sino a veces lo mejor es evitar. Y esa es la idea que tenemos a veces con las canciones. Entonces siempre ver el lado positivo y transmitir esa buena vibra hacia la gente para que se pueda hacer algo mejor. Ya nos dio curiosidad, Juanchita, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero ya me dio curiosidad, claro, escucharles a los chicos. Claro, ahí con los teclados, la guitarra. Sí. Pero oye, no sé si ya nos respondieron a la pregunta triquitaca. Nosotros tenemos un segmento así que se llama triquitaca, donde les hacemos una pregunta así a todos los artistas, ¿no? No sé si les comentas un poquito la pregunta ahora. ¿Qué sensibilidad creen que nos presenta el arte? Hije, chuta. Sobre todo, ¿dónde está mi camarón? ¿Qué sensibilidad? Sensibilidad. Bueno, creo que a veces la sensibilidad y las emociones es como que tiene mucho que ver. Así es. Y muchas de las cosas que nos dan emociones son los recuerdos. A veces siento que muchas canciones hablan de un momento específico y es como una pequeña cosa que tú puedes ver o escuchar de nuevo y te acuerdas de ese momento. Entonces es lindo tener una memoria, y hay memorias bonitas o hay memorias que duelen un poquito, pero igual como que no nos gusta olvidarnos de eso, es como que es parte de nosotros y nos hace crecer. Entonces creo que la música creo que toda la sensibilidad del mundo y creo que todas las emociones que pueden dar, y es hermoso, es por eso que hacemos, creo que es lo que hacemos. Claro que sí. Yo creo que no solo la música, el cine, la pintura, la escritura, todos son medios, y el arte nos permite explayarnos mucho en esas cosas que cargamos encima, que en realidad nos pesan a veces, y sacar que necesitamos expresar. Claro, es incluso muy bueno para la psiquis del ser humano sacar eso. Y más que nada también ahorita, como decía Adriel, en el mundo están pasando un montón de cosas que tienen que cambiar y o sea, el arte es un medio para cambiar al mundo también. Eso es lo bueno. Esa es, nosotros de ahí, los músicos, ¿no? Los que hacemos cultura, los que hacemos arte, sí, expresamos claro. nuestra rebeldía, nuestras notas, ¿no? Esa es. Y nosotros, sí, ¿no? Ahí es donde

próximo. Ahí es Gasca, ¿no? Se llama Gasca la canción. El fútbol, las palas. Sí, justo esa era la intención. Porque no oímos en la canción. Justo eso. Qué original. Lo dice tal cual. No, bien bacán, loco. Y las experiencias, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, ahí en el juego, en el barrio, loco. Ahí sale toda la nota, ¿no? Sí, es justamente eso. Todos son de la Gasca. Él y yo, justamente por eso salió esa canción. Yo vivo bien lejos. Ahí unos problemitas con unos muchachos. Pero solamente un traguito de ron. Sí, solo uno. Solo unito. Somos económicos. Si es posible, ninguno. Eso. Qué chévere, chicos. ¿Y ya han tocado esta canción en público? Sí, ¿sí? Algunas veces. ¿Y cómo reacciona la gente? No sé cómo reacciona. No, creo que sí les gusta. ¿Sí? Han pedido a panas, de hecho les he preguntado y me dicen que sí, que suena bacán. Igual, bueno, un músico en realidad creo que se tiene que basar mucho en la opinión que no es de sus amigos ni familiares, como que para orientarse un poco más. Y yo he intentado mucho hacer eso, y la gente aparte dice que sí, tiene potencial, pero toca seguir trabajando, siempre implementar nuevas cosas, seguir componiendo, prueba falla. Entonces, siendo nuestro primer sencillo, a mí me gustó mucho. Y claro, y también ver cuando estamos todos, ahí suena más chévere. También. Ah, exacto, también. La armónica, hay un chingo que toque la armónica y todo. Ustedes tienen un evento, ¿no es cierto? Ajá. Háblenos un poquito de este evento. Bueno, eso es, también Adriel tiene que ver un poco. La cuestión por qué organizamos esto fue porque consideramos que hoy en día los bares, los lugares donde se nos da la apertura de poder tocar y mostrar lo que es nuestro trabajo, nos dan esa facilidad, pero debemos cumplir cierta expectativa y llevar cierta cantidad de gente. Entonces, para una sola banda, creo que el trabajo es difícil por la situación misma que se vive aquí en el país. Entonces, por eso consideramos que trabajar entre dos bandas, hacernos amigos de otras bandas y poder hacer esto como que eventos en las que podamos unir estas bandas y podamos mostrar nuestro trabajo, creo que nos va a impulsar más y tener mayor resultado que si trabajamos individualmente. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar con lo que pretendemos hacer este día viernes. Entonces, el poder fusionar bandas, que bandas se empiecen a conocer entre sí, decir, yo puedo ayudarte con esto, mi público te puede conocer y el público de la otra banda te puede conocer a la otra banda. Entonces, eso es fantástico también, el poder crecer mutuamente. Esa es, loco, el trabajo de unidad es lo que hace falta en realidad en la escena cultural aquí. Claro. Es mi pensar, ¿no? Hay mucha desunión, mucho pleito, mucha bronca, así que un llamado a la unidad. Exacto. Ese es el llamado más. Permite. Ah, claro. Exactamente. Queremos hacerles una cordial invitación para este evento que vamos a tener. Se llama Café, Paico y Camarón, para que lo busquen también en Facebook. Es desde las 7 p.m. vamos a estar el 22 de febrero, que es este viernes, en el sector de La Floresta, es La Valladolid y Francisco Salazar. La Cafetina es el lugar. Y bueno, vamos a estar el Paico de Don Blas, Donde Está Mi Camarón, y también tenemos otra banda invitada que es Black Lights. Así que va a estar un conciertazo y ya saben, siempre estamos dejando todo por ustedes, así que pilas, dejen todo por nosotros. $2 para que... Sí, $2 del cover, así que ya saben. Aquí además queremos sortear unas entradas. Sí, es posible. Para, claro que sí. Para los que nos estén escuchando, ¿no? Y los que den like, interactúen con el video, así que... Por ahí hay unos likes, ya les voy a leer. Dale, chévere. Exacto. Entonces vamos a la primera persona que conteste la pregunta de hoy, ¿qué te parece? Sí. ¿Qué sensibilidad creen que nos presenta el arte? A la persona que nos ponga su comentario en nuestra fanpage, entonces que se gane las entradas. ¿Qué les parece, chicos? Sí, pero yo quiero escucharles a los Paico. Sí, claro. Sí, sí, todos queremos escuchar de Paico de Zambrano. Así que, chicos, ¿qué vamos a escuchar? ¿Con qué tema ahí nos van? ¿Con Gasca? También son de la Gasca. No, somos del terminal. Bueno, esta canción en realidad es una... como... habla más o menos de cuando uno se siente envuelto. Bajona, sí. Entonces es más o menos tratar de salir adelante a pesar de lo que uno tenga ahí. Claro, a veces es como que uno tiene sus demonios, ¿no? Que es como que te dicen, no puedes ir, no, bien. Entonces es el primer tema que compusimos y bueno, ¿cómo se llama el tema? Se llama La Niebla. Bien, entonces vamos a escuchar de El Paico de Don Blas, La Niebla. Andas sin ver, cubierta la mirada, cruzando una niebla que no me deja hacer nada. En mí no me deja vivir, hay una niebla en mí que no puede suerte, solo voy seguro que me raya la mente. De cada caída me supe levantar, no todas las cosas deberían pasar, algunas son cosas que debo olvidar. Hay una niebla en mí, no me deja vivir. Hay una niebla en mí que no puedo esparcir. Hay una niebla en mí. Directo a tus ojos la luz. Directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz, directo a tus ojos la luz. Valeria Cevazos, Carla Velázquez también, que dice vacancísimo con ¿Dónde está mi camarón? Johnny Pasquel, Daniel Orces, que también está por ahí. Ya se me perdió, esperen. Está por ahí también Nati Durán. Que les dice ahí, dice, ¿qué hacen por ahí? ¿Qué hacen? Haciendo música, y esa es buena. Así que ya saben que hay ahí los likes. Muchas gracias. Chicos, escriban su comentario acerca de la pregunta: ¿qué sensibilidad creen que nos presenta el arte? Para que se ganen las entradas al evento de ¿Dónde está mi camarón? Y El Paico de Don Blas. Bien, chicos. Quisiera yo escuchar alguna de las experiencias, de esas experiencias que uno nunca olvida en los conciertos. Coméntenos un poquito de eso. Ya, experiencias. Claro, una que creo que es importante es cómo nos conocimos como bandas. Pero igual fue una de esas tocadas que teníamos igual juntos y nunca encontraron el camarón. Estamos ahí en busca, capaz después de un ratito ya tenemos alguna pista, pero pero es por los platillos, ¿no? Sí. Ah, sí, los platos. Hubo, les faltaba a ellos unos platillos y nos pidieron prestados los platillos. Y yo la verdad no me acuerdo de que nos pidieran, porque le pidieron a Alejandro. Pero me acuerdo que él nos había comentado, como que alguien, un grupo nos pidió los platillos. Y era como, ¿quién? Así, vamos a verles. Así. Entonces ahí comenzamos como que a conocerles y todo. Y ahora hacer con ellos un evento es súper claro. Chévere. Ja, no, es como que algo de la música que nos unía y estábamos ahí. Yo tengo una media buena. Bueno, estábamos justo igual en una tocada que tuvimos con estos amigos. Ya nos hemos topado algunas veces, pero ya. Justo estábamos preparando el show para una batalla de bandas que se llama Roku, Batalla de Bandas Roku 2018. Y nuestro setlist tenía una temática bastante formal o seria, por así decirlo. Tocábamos rock y todo, pero como que tenía un lineamiento. Y nuestra banda siempre ha sido un poco como que tirada a lo chistoso, así a la joda y todo. Y estos panas deciden tocar un cover de una canción de Bob Esponja en la mitad de... y comenzamos a practicar esta de Larry el Forzudo. Cuando Larry... Y justo cuando le tocó, o sea, estábamos súper embolados con la gente ese día de la tocada y esa la decidimos tocar a la mitad. Y justo... y justo como es el... Ya se acaba todo la mitad de... La mitad del repertorio y suena esta canción. Bueno, después de la tocada, al día siguiente, la única que se acordaba toda la gente que iba a ver fue de esa. O sea, el resto de las canciones nadie se acordaba de nada. Solo fue de... Yo pensé que ibas a decir de esa canción de Bob Esponja, todos somos cacahuates. Ah, también lo pensaba. La era más melancólica, entonces. Pero la de Larry pegó más. Y todos se acordaron de esa. De hecho, esa era la que habían compartido más ese día y todo. Claro, Igual había unos amigos que trajeron unos boxers y nos lanzaron pantalones rotos, claro. Claro. Algunos conciertos dejan brasieres. Es complicado, claro, sí, claro, o sea, fue eso, un poco chico. Jocosa la historia. Bacán. Y por parte de Paico, bueno, sí, cuenten ahí las vergüenzas, no importa. Aquí estamos desinhibidos, ¿no? Anécdotas, sí, han sido... O sea, en pleno show, así, tanto... No, pero lo que nos pasa después del asunto... O antes. Ajá. Entonces, por ejemplo, una vez... Solemos a veces alquilar carro para llevar los instrumentos y yo iba alejados, entonces... Ninguno de los cuatro, bueno, de los tres en ese entonces tenía auto. Entonces siempre alquilábamos un carro cuando era demasiado al sur, porque nosotros somos demasiado al norte. Entonces alquilamos el carro y no teníamos primero dónde estacionar. Después nos consiguieron un estacionamiento, logramos dejar seguro el carro, porque como no es nuestro, era alquilado. Pagar un carro por solo una tocada era como que algo muy grande. Entonces... Después ya salimos y el día que alquilamos el carro nos dieron creo que como 200 kilómetros, o sea, 200 de kilómetros, entonces hasta solo ir al sur se fueron 20, creo 30 máximo, y ya habíamos hecho todo lo que debíamos hacer y no sabíamos qué hacer con el carro, entonces era como que tenemos estos kilómetros, estamos libres, tenemos algo, o sea, tenían todo y no sabíamos qué hacer. Entonces nos ocurre pegarnos un viaje hasta Calderón, después de Calderón regresamos acá, compramos hamburguesas, quisimos ir a un mirador, el mirador todo oscuro, no se veía nada. Aquí es hermoso, así, y bajas y todo oscuro, en neblina, así. Entonces dijimos, vamos al panecillo, se suben por una calle que no me acuerdo ni cuál era, el carro casi se daña, y otra vez volvimos a bajar. Nunca se van a olvidar. Y de ahí sí, otra vez subimos al panecillo y ahí nos tomamos una foto que fue foto de portada durante 3 meses. Chicos, ¿qué les parece si vamos con otra canción? Claro, eso está como ahí. Ya la última, porque ya estamos. O sea, se ha pasado de una el tiempo ahí conversando. Pero. Tus reflexiones. Bueno, no van a hacer el feed. Ah, sí, van a hacer un feed de los chicos. Vaya, ahí. Vamos a escuchar a los chicos del Paico de Don Blas y ¿Dónde está mi camarón? Que yo tengo y me tengo para ver con miedo que me falta madurez de entender que nunca fui tu dueño, más si del sentimiento que te pude tener. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa en cómo sentiste y vuelve, por favor. Pilas, vaya a la cafetina, asista a los eventos, a todos los eventos culturales, dese cita con la familia, con los amigos, con los hijos, con cualquier persona, vaya, con su pareja, con su pareja nomás. Claro, vaya, dese cita. Y muchachos, ¿dónde les encontramos? ¿En Facebook, redes sociales? ¿Están ustedes en dónde? Sí, bueno, nosotros estamos en Instagram, en Facebook y también en SoundCloud. Como ¿Dónde está mi camarón? Nos pueden buscar, seguir ahí, escuchar nuestra música. También estamos en YouTube. Vea, valiosísimo, ahí, por ahí. A nosotros igual nos pueden buscar en Facebook, SoundCloud, Instagram y Twitter como El Paico de Don Blas. Y una cosita más, quería saludarle a la banda en general. Sabemos que nos están escuchando, claro, a los que faltan. Un saludo muy grande. Sí, a Eric, Jimmy, el Carlos y Caro. Entonces, un saludo y que les vaya. Ya vendrán. Claro, no va a ser la primera ni la última vez que ustedes estén acá, ¿no? Gracias. Cada vez que necesiten lanzar alguna nota, avísennos, lanzan un disco, algún video, vengan, claro. Vénganse acá. Las puertas de la Frecuencia Eslabón están abiertas, ¿no, amiga? Claro que sí, chicos. Y un último mensaje a la gente que les escucha. Claro, o sea, primeramente quería agradecer mucho a la apertura Frecuencia Eslabón por darnos el espacio para expresarnos. Yo creo que uno de los mensajes que estamos dando con este concierto es que entre bandas, entre artistas, podemos darnos la mano para crecer juntos. Es mucho más fácil llegar en comunidad. Y eso, básicamente. Quería mandarle un saludo a mi enamorada, a Carla. Eso y... Yo también a la mía. Y nada, eso por mi parte. Eso. ustedes. Eso sí, de parte del Paico y de Don Blas queremos enviarles buena vibra a todos, que sigan así apoyando a la escena, que ya se vienen más conciertos, este es un evento grande y bueno, eso, sigan adelante y luchen por sus sueños. Exacto. Bacanísimo, muchachos, ese es el mensaje de los brothers de ¿Dónde está mi camarón? Y el Paico de Don Blas. Y estamos ya despidiéndonos. Ha sido muy bacán estar este sábado acá con todos los panas, la gente conectada. Ponte pilas que se nos estamos sorteando unas entradas para el concierto que se viene ahí de los panas. Ahí coméntanos para estar atento en las redes sociales. Eso, conmigo nos despedimos. Yo soy Juan Chains. Hasta la próxima. Y yo les dejo con un pequeño mensaje. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Soy Geraldine Andino y me despido con un abrazo gigante. Ya nos vemos la próxima semana aquí. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Frecuencia Eslabón. Sí, ya se acabaría. La próxima semana volvemos con más rock, hip hop, reggae, arte y hasta...